Mira, el desalojo fue llevado adelante por policía de la provincia y participación de una banda que estaba de civil, no sabemos si son policías de civil o una patota contratada por el gobierno. Se realizó en hora de la madrugada, como nos tiene acostumbrado la represión de Tierra del Fuego, que la realizan en hora de la madrugada. La columna de policía con el equipo para antimotín se presentó por dos perímetros de la campe. En uno de los perímetros baja cantando el himno nacional llamativamente, al mejor estilo fascista, pero así todos los compañeros no reaccionaron violentamente y le pidieron la orden de desalojo, a la cual nunca mostraron, no dieron respuesta al pedido de los compañeros de la orden de desalojo y empezaron a reprimir violentamente a los compañeros para sacarlos de la carpa y de la campe y generar un perímetro donde no quede nadie de los manifestantes del lado de las carpas, ¿no? Dejan ingresar a la patota esta de civil y esa patota se encarga de incendiar las carpas y desarmar las mismas e ir incendiando algunas carpas.